hoy yo quiero, el tema que yo traigo hoy, y es un tema que he platicado, pero es que yo, este tema yo lo necesito para poder lanzarme en todo lo que viene. Amén. Entonces, este tema yo le llamo la herencia. Y es un tema que hace bastante tiempo compartí y en algunas ocasiones pues hemos repetido algunas cosas, pero vamos a cimentarlo de nuevo y lo vamos a tomar de plataforma de partida para todo lo que viene. Amén. Permítame nada más hacer una breve oración y que pues Dios ponga en su corazón en nosotros y darnos ese sentir correcto de trazar la palabra. Señor, pues te damos gracias, muchas gracias, Señor Jesucristo, y queremos que pues este nuevo comienzo, esta nueva temporada, pues sea guiada por ti, dirigida por ti, y que toda palabra que salga de nuestra boca, Señor, pues sea en el consejo y en la dirección a través de ti, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor Jesucristo. En Cristo Jesús te damos gloria y honra, Padre Celestial. Amén y amén. Entonces, déjeme, empezamos con Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra del Señor: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y bueno, aquí estamos hablando del antecedente que prepara la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de Zacarías, sacerdocio, sacerdote, que usted recordará, él fue el padre de Juan Bautista. Ahora, y bueno, Juan Bautista fue el que preparó el camino de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros vamos a ver a lo largo de los siguientes temas, nos vamos a meter con cierto detalle en las famosas clases sacerdotales. Ahorita nomás dejo la frase porque tenemos tiempo para poder exponer, pero las clases sacerdotales, aquí estamos hablando de la clase sacerdotal de Abías, después vamos a explicar con detalle, eran escogidas por sorteo. Versículo 9: conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Entonces, uno pensaría, qué curioso que se escogen los turnos sacerdotales a través de una ¿qué? Rifa, tómbola, sorteo, palitos chinos, bueno, hebreos, huesitos, no sé cuál era el método, pero se escogía por sorteo. Ahora, y estamos hablando que estos son los antecedentes previos para designar y preparar la venida ¿de quién? De Jesucristo, en ese tiempo, tiempo promedio 2000 años atrás. Pero esto va más allá de un simple sorteo del cual usted y yo conocemos. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a empezar a trabajar este tema. Juan capítulo 17, versículo 4, y vamos a tratar de entender qué implica el sorteo. Juan 17, 4 dice: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Fíjese cómo dice Jesús. Esta es una oración que hace Jesucristo. Jesucristo está orando al Padre. Y en su oración que Él está teniendo con el Padre, dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo? Que tu nombre, yo vine ¿a qué? A decírselos a ellos. Y la pregunta es, ¿qué no se sabían en nombre de Dios? ¿Qué tiene que decir Jesucristo? Vine a manifestar tu nombre a los hombres que tú me diste. Como que pareciera ser que no conocían a carta cabal el nombre de Dios. Bueno, vamos a ver. Vámonos versículos adelante. Juan 17, 25. Porque en ese mismo contexto sigue la oración. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Versículo 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Fíjese. Entonces, ¿cuál era de alguna manera parte de la inquietud de nuestro Señor Jesucristo? ¿Dar a conocer qué? El nombre. El nombre de Dios, el nombre de su Padre. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. A estos que ya me escucharon, ya se los di a conocer. Pero vamos a seguir dando a conocer ¿qué? Tu nombre. Y bueno, y obviamente uno pregunta, ¿por qué esa inquietud de dar a conocer el nombre? Si todo el mundo conocía el nombre de Dios. Amén. Bueno, pareciera ser que no lo conocían, que Jesucristo está muy inquieto en que lo tiene que dar a conocer, y lo está dando a conocer, y lo ha dado a conocer. Es redundante, pero vamos a ver por qué. Vamos a la siguiente. Juan 17, 11. Y vea, seguimos en la misma oración. No nos hemos salido de la oración, pero notemos esa insistencia. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Y aquí está muy claro, ¿qué es lo que dice Jesucristo? ¿Cuál es su oración al Padre? Guárdalos en tu nombre, nombre que tú me diste, nombre que quiero que se dé a conocer, nombre que desconocen. Algunos ya los di a conocer, pero yo voy a seguir dándolo a conocer. Lo tengo que venir a manifestar. Pero ese nombre es tuyo, pero tiene ese nombre que es tuyo, tú me lo diste a mí. Está muy clarito, ¿no? Bueno, algunos ya se lo saben, porque este tema ya lo prediqué con ustedes. Ya tiene tiempo. Pero obviamente, pues ya Estudios Habla ya creció. Ya hay más gente, hay mucha gente que está interesada. Entonces no podemos empezar suponiendo que ya todo el mundo sabe esto. Y como esta es la plataforma que yo necesito para meterme en las clases sacerdotales, porque en las clases sacerdotales voy a hablar del arrebatamiento, voy a hablar de la tribulación, voy a hablar del templo de Dios, voy a hablar del templo falso, del templo verdadero, voy a hablar de Jaquín, voy a hablar de Boaz y voy a hablar un montón de cosas, pero esta es la base. Amén. Pero bueno, no me adelanto, tenemos tiempo. Entonces, ¿cuál es el nombre del padre que se le dio al hijo? Bueno, la pregunta es sencilla. La respuesta es sencilla en apariencia. ¿El hijo se llama? ¿Usted conoce otro nombre de Jesucristo? Hay calificativos. Hay calificativos. Él es el lucero de la mañana, él es el pan de vida, él es el cordero de Dios. Él es, o sea, hay muchos calificativos, pero como nombre, dígame algún nombre de otro de Jesucristo. Emmanuel en el Antiguo Testamento, en una profecía, pero en el Nuevo Testamento. Y dice, guárdalos en tu nombre, el nombre que tú me diste. El hijo, ¿cómo se llama? Entonces, ¿cuál es el nombre que le dio Dios al hijo? Entonces, ¿Dios cómo se llama? Jesucristo. Bueno, ya me están viendo feo, pero no. Vamos a seguir leyendo. Hebreos 1:3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Está muy claro. El nombre que tiene Jesucristo dice que es un nombre que fue, ¿qué? Heredado. Si yo, Javier, tuviera un hijo y a ese hijo le heredo mi nombre, ¿cómo se va a llamar mi hijo? No se va a llamar Pedro, porque yo le estoy heredando, ¿qué? Mi nombre. Entonces, si yo me llamo Javier, pues mi hijo sería, ¿qué? Bueno, Javiercito. Pues está chiquito, ¿no? Entonces, el nombre de Jesucristo fue, ¿qué? Heredado. Y si lo heredó del Padre, el Padre se llama, también se llama Jesucristo. Amén. Y está muy claro en los versículos que leímos de Juan 17, dice, guárdalos en tu nombre, nombre que tú me diste. Entonces, ¿cuál era el nombre que Jesucristo quería dar a conocer? Jesucristo. Pero quería también que ese nombre, dice, yo me llamo Jesucristo, pero ¿qué creen? Mi papá también se llama Jesucristo. Y eso es lo que quiero que ustedes conozcan. Quiero que ustedes se den cuenta. Amén. Entonces dice aquí, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que el de ellos. Bueno, aquí nomás cabría hacer una pregunta que, bueno, no vamos a desarrollarlo, pero ¿qué nombre heredaron entonces los ángeles? Porque Jesucristo heredó Jesucristo, ¿y los ángeles? No se pierden. Ya voy a empezar. Bueno, ya no. Ahí me voy a desviar y no tiene caso. Pero los ángeles heredaron un nombre. Ok. Filipenses 2:5, lámina que sigue. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió, le otorgó, le dio, versículo anterior que dijo, le heredó el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿cuál es el nombre más grande, más excelso, más precioso, más maravilloso, más increíble, más poderoso? ¿Cuál es el nombre que está arriba de todos los nombres? Entonces, si hablo de un nombre bíblico, Miguel, ¿quién será más grande, Miguel o Jesucristo? Si te hablo de otro nombre, dite Gabriel, ¿quién será más grande, Gabriel o Jesucristo? Si te hablo de un nombre terreno, Moisés, ¿quién será más grande, Moisés o Jesucristo? Si te hablo de otro nombre celeste, Jehová. Ahí. Jehová y Jesucristo, ¿cuál es el nombre más grande? Porque está claro, dice que es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre sobre todo nombre. Entonces, si eso es así, aún si habláramos del nombre Jehová, el nombre sobre de todo nombre es ¿quién? Jesucristo. Pero ya me estoy dando cuenta que ese nombre también lo tiene ¿quién? El Padre. Bueno. ¿Y qué quiere, qué querrá decir ese nombre Jesucristo? El Mesías Salvador. ¿Qué implicaciones hay? Dice, te doy mi nombre. Mi nombre es Jesucristo. ¿Qué implicaciones? Porque este es el nombre sobre de todo nombre. Y mire lo que dice después Filipenses 2:10, continuando la lectura. Para que al nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús, se doble ¿qué? Toda rodilla. O sea, ¿qué tan grande es el nombre que se tiene que doblar toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra? O sea, no hay creación, no hay criatura, no hay estirpe, no hay autoridad que sea más grande que ¿quién? Que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque en ese nombre se tiene que doblar toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por muy grande y excelente que sea el personaje del cielo, de la tierra o debajo de la tierra, se tiene que doblar ante Jesucristo. Pero ahora lo curioso es que me estoy dando cuenta que se tiene que doblar ante Jesucristo el Padre y ante Jesucristo el Hijo. O sea, acuérdate, el nombre representa un rango de autoridad, representa una autoridad, es una identidad que te da. Cuando te asignan un nombre, te están asignando una identidad, un rango. Por eso en la Biblia en ocasiones Dios tenía que verse en la necesidad de cambiarle el nombre, porque tenía que cambiar el destino y la identidad de la persona. Saraí se convirtió en Sara, Abraham se convirtió en Abraham, Saulo se convirtió en Pablo. Entonces hay muchos personajes en la Biblia que Dios tuvo que cambiar la identidad, tuvo que cambiar el destino. ¿Y con qué empezó? ¿Cambiando qué? El nombre. Entonces el nombre es una autoridad, es una representación, es algo que te identifica. Pero si estamos hablando que el nombre más grande de todos es ¿quién? Jesucristo. ¿Por qué Dios Padre le dio a Jesucristo su nombre? ¿Qué implicaciones hay en esta situación? Amén. Efesios 1:18 va en el mismo tenor. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales? Muy por encima, me gusta cómo dice, muy, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. Entonces, el nombre sobre todo nombre no está arriba un poquito sobre de cualquier nombre. El nombre sobre de todo nombre está muy, muy por encima de cualquier nombre que se nombre. Y mi hermano, lo tremendo que ese nombre nos lo dieron a nosotros, porque en ningún otro nombre hay salvación más que en Cristo Jesús. ¿En cuál otro nombre hay salvación? ¿Solamente en quién? En Jesucristo. Y ese nombre te lo dieron a ti y me lo dieron a mí, nos lo dieron a nosotros, la iglesia. O sea que también nos dieron el nombre de quién. Del Padre. Porque el Padre se llama Jesucristo. ¿Por qué crees? Siguiente lámina. Y con esto vamos a responder algo que en ocasiones algunas veces me han preguntado. ¿Tú sabes que el nombre Jehová, con el cual normalmente se identifica mayoritariamente en el Antiguo Testamento a Dios, ¿tú sabes que desapareció por completo del Nuevo Testamento? Nunca se menciona Jehová en el Nuevo Testamento, como que con toda intención, alevosía y ventaja, no aparece Jehová. Bueno, sí, en algunas Biblias verdes, pero ahí está trucado el asunto. Bueno, el que entendió, entendió. En mi tiempo eran verdes, ya no sé en qué color anden ahorita. Pero en el Nuevo Testamento no está escrito Jehová. Y uno se pregunta, ¿pero qué pasó? Si en el Nuevo Testamento mayoritariamente cuando se habla de Dios, se habla de Jehová, Jehová, Jehová, Jehová, Jehová. Y entramos en el Nuevo Testamento y ¡pum! No existe Jehová. Y en cambio lo que sí existe es Jesucristo, Cristo, Jesucristo, Cristo, Jesús o Cristo solo. En ambos o unidos, Jesucristo o uno y uno. Pero no aparece Jehová. ¿Por qué? Porque obviamente en el Antiguo Testamento tampoco aparece ¿quién? Jesucristo. En el Nuevo no aparece Jehová. Y en el Antiguo no aparece Jesús. Termino el Antiguo Testamento y termina Jehová. Empiezo el Nuevo Testamento y empieza Jesucristo. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento no se había manifestado el Hijo. No se había manifestado el Hijo, no había nacido el Hijo, no había bajado el Hijo a la tierra, no había encarnado. Pero una vez que aparece el Hijo, entonces Dios puede expresar su más grande naturaleza, que es la de ¿qué? De Padre. Porque dice la Escritura claramente, es más, dice el versículo que sigue. Ve lo que dice el versículo que sigue. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre para él, y él será ¿qué? Hijo para mí. Y entonces obviamente que en el Antiguo Testamento, si no se había manifestado el Hijo, no se puede manifestar ¿qué? La paternidad ¿de quién? De Dios. Y la paternidad de Dios se manifestó una vez que se manifiesta ¿quién? O aparece ¿quién? El Hijo. Y apareciendo el Hijo, naciendo el Hijo, entonces ahora sí, te voy a dar mi nombre que representa mi nombre ¿de quién? De Padre. De Padre. Entonces, nace el Hijo y entonces ahora sí, Dios Padre o Dios puede sacar el nombre que tenía reservado para cuando iba a ser ¿qué? Padre. Y entonces empiezan a aparecer unas series de calificativos ahí en el Nuevo Testamento: Padre de las luces, Padre de los espíritus, y todos ahí están en el Nuevo Testamento. Pero el nombre que manifiesta su paternidad era ¿cuál? Jesucristo. ¿Y ese se lo dieron a quién? A Jesucristo. Y ese te lo dieron a ti. ¿Te das cuenta? Bueno, ya nomás te dejo de tarea. Averigua cómo se llama el Espíritu Santo. Ok. Hebreos 1:4. ¿Qué tiene que ver esto con Zacarías? Que fue escogido ¿por qué? Por sorteo. ¿Te acuerdas que vimos eso? Y Zacarías iba a ser ¿qué? Padre. ¿De quién? De Juan Bautista. ¿Y quién era Juan Bautista? El que iba a preparar el camino ¿de quién? De Jesucristo. Hebreos 1:4. siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Entonces, el nombre de Jesucristo le fue ¿qué? Heredado. Se le heredaron. El Padre se llama por consecuencia Jesucristo. Nace el Hijo, entonces Dios puede sacar ya ese nombre que lo identifica como ¿qué? Como Padre. Tan esto es así que una vez le preguntaron a Jesucristo: oye, Jesucristo, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. ¿Y qué les dice Jesucristo? Sí, ustedes van a orar así: Padre nuestro. O sea, que si es mi Padre, también es ¿qué? También es su Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Dice, ahora sí podemos orar así: Padre nuestro. Oye, ¿no te da gusto que tienes un Padre del cielo que te ama, que te quiere, que te salva, que te ayuda, que te cuida, que te protege, que te bendice, que está al pendiente de ti? ¿No te da gusto? Es el nombre de tu Padre, es el nombre de tu hermano, es el nombre del Dios Todopoderoso, es la paternidad de Dios. Oye, ¿con qué nombre mayoritariamente se conoce a Dios en el Antiguo Testamento? Jehová. ¿Y qué representa Jehová? Jehová de los ejércitos es su nombre. Yo te hago una pregunta: ¿con quién quieres tratar? ¿Con un guerrero general o con un padre? ¿Con quién quieres tratar? ¿Con el general? ¡Cuádrese! ¡Quieto! ¡Ya! ¿Quieres tratar con un general, un militar, un guerrero? Bueno, yo quiero tratar con papá. Es más, cuando dice enséñanos a orar, en el hebreo, bueno, en la traducción, Abba Padre, es pa, papito, papucho, como así, es en tono de cariño, de balbuceo. Entonces, mi hermano, ¿le puedes dar un fuerte aplauso a tu Padre? Que se llama Jesucristo. Entonces, fíjate, ahora sí puedes entender que en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla, porque se van a doblar ante el Padre y ante el Hijo. Amén. Pero bueno, vamos a entrar en el detalle. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto que ha heredado. Aquí vamos a entrar en los detalles finos. Vamos a ver la palabra heredar. Es muy curioso. En la siguiente diapositiva, la palabra heredad, según la concordancia Strong, es la 2816. Cleronomeo, y te dice que viene de la 2818. Ser heredero, heredad, heredar, heredero. Ahí está. Cleronomeo. Esa es la palabra que se utiliza ahí donde dice que él heredó un nombre más excelente que el de los ángeles. Cleronomeo. Pero cuando empezamos a hacer un pequeño estudio de esta palabra, análisis gramatical, dice que viene de 28:18. Y vamos a ver qué dice 28:18. Clerónomos. Clerónomos, que es la que era origen a cleronomeo. Y resulta ser que clerónomos es una palabra compuesta. 28:19 y 35:51. Clero y nomos. Es una palabra compuesta. Entonces, pero voy a seguir leyendo. En su sentido original, partir o dividir. ¿Qué tiene que ver herencia con partir o dividir? Recibir por partición, que comparte por suerte. Caramba, Es decir, heredero, poseedor o heredero. Pero si te das cuenta que hay, como que suena un, ahí hay un dato curioso, porque dice recibir por tu por partición, que comparte por suerte, como que pareciera ser que la palabra herencia tiene que ver con qué, con una suerte. Raro. Bueno, siguiente diapositiva. Ahí están las dos palabras compuestas: clerónomonos, clero y nomos. La primera, fíjate, clero, vamos a ver clero, que viene de la 2806, mediante la idea de usar pedazos de madera para el propósito, dado para echar suertes, por implicación, porción, como así conseguida, por extensión, adquisición, patrimonio, parte, echar suerte o herencia. ¿Qué? ¿Oyes lo que está escrito ahí? A ver, vamos a repartir la herencia. Saca los dados. Te tocan 3 vacas, 1 gallina. Dependiendo del resultado de qué, de las suertes, del pedacito de madera, porque aquí dice mediante la idea de usar pedazos de madera para el propósito, un dado para echar suertes. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Ya me estás viendo feo, ya me estás viendo feo, y muchos que me están escuchando en el estudio sable también. Ahorita te voy a dar un montón de versículos. ¿Cómo que la herencia se da por suerte? Sí, ese era el método que se utilizaba en la antigüedad. Ahora, nomos. Nomos es hasta eso es una palabra, para los que estudian un poquito, ciertamente muy familiar, porque nomos en el griego es ley. Ley. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que se echaba por suerte, dependiendo del resultado de la suerte, se repartía ¿qué? La herencia o lo que se iba a heredar. Y eso era, se llevaba a estatura ¿de qué? De ley. Se tenía que respetar. Eso significa herencia. Repartir o heredar algo, ¿a través de qué? De una suerte. Ya me están viendo feo. ¿A Dios le gusta jugar a los dados? Bueno, como me estás viendo feo, vamos a leer la Biblia. Números 26:52. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: la tierra se dividirá o se repartirá. Números 26:52. Perdón, no te dije la cita. Números 26:52. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: la tierra se dividirá o se repartirá entre estos por heredad según el número de sus nombres. Amén. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que se iba a repartir qué? La tierra. Tú recuerdas que se tuvo que repartir la tierra para las 12 tribus, tanto para Rubén, para Neftalí, para Gad, para Aser. Entonces, vamos a repartir la tierra, vamos a repartir la herencia. ¿Ok? Y dice ahí: al grupo más grande aumentará su heredad, y al grupo más pequeño disminuirá su heredad, y a cada uno se le dará su heredad según los que fueron contados de ellos. Entonces, ¿ya se va a dar qué? La herencia. 55. Pero la tierra se dividirá por suerte. recibirán su heredad según los nombres de las tribus de sus padres. Según la selección por suerte se dividirá la heredad entre el grupo más grande y el más pequeño. ¿Cómo se repartieron la tierra? ¿Cómo se repartieron la tierra? Y así se dio la herencia. ¿Echaron qué? Se me hace que voy a borrar estos versículos de la Biblia, porque, híjole, ¿los vamos a quitar? Esto no puede ser. Esto es una herejía. No, señor, esto es una herencia. Y es más, si tú sigues leyendo, yo te recomiendo que leas el libro de Josué. Y dice, y cuando se van repartiendo la herencia, dice, y la primera suerte le tocó a la tribu tal, y la segunda suerte le tocó a la tribu tal, y la tercera suerte le tocó, y así lo habla cuando está hablando de qué, de la herencia. Entonces, ¿la herencia tiene que ver con qué? Pregunta. ¿El nombre Jesucristo lo heredó quién? El Hijo del Padre. Dice que lo heredó. ¿Y la palabra herencia con qué tiene que ver? ¿What? ¿Echaron una suerte para darle el nombre a Jesús? Bueno, mejor me sigo porque me está haciendo feo. Mira, este versículo, Salmo 16:5, ya está más descarado que nada. El Señor es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentas mi suerte. Mira, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa tú sustentas mi suerte. Entonces, depende de la suerte que Dios determine, es que la herencia que me toca. Y dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová viene toda la decisión. Santa cachucha. No, perdón, ya no puedo decir esas cosas. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor depende la decisión. Entonces, nos vamos a repartir la tierra. Yo no sé qué usaron, los palitos, las maderitas, los huesitos, los... ¿Y qué crees que hace Dios desde arriba? ¿Para que salga qué? El resultado que Él quiere. ¿Lo dice o no lo dice? La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová viene toda la decisión. Entonces, ¿de quién depende el resultado? Y mi hermano, ya porque no me quiero meter contigo, pero cuando dice que la suerte se echa en el regazo, ¿sabes a qué está haciendo alusión? Al famoso Urín y Tumín, porque se ponían aquí en el pectoral el Urín y el Tumín. Y era un método a través de ¿qué? De sorteos. Amén. Híjole. Entonces, a Dios no le gusta jugar los dados, nada más. Los carga. ¿Y él dice? Está, no sé, imagínate, el representante de la tribu de Rubén. Ay, que me toque la llanura que tiene pastizales. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? O sea, él está pidiendo, imagínate, como si fuera una ruleta, que me salga el 45 negro. Y dice Dios, no, va a salir 45 rojo. Esto no quiere decir que te vas a poner a jugar dados, ni que te vas a tomar el permiso de irte a Las Vegas a jugar maquinitas. Y bueno, es más, ¿cómo escogieron al sucesor de Judas? Porque él tenía que ser partícipe de la herencia de los apóstoles. Porque la suerte va con, tiene que ver con qué. Una herencia. Amén. Ok. Oh, y es que estos versículos están... Fíjate qué tan importante es esto. Qué tan trascendental es esto. Levítico 16:7. ¿Te acuerdas que en la Biblia hay un día que, por cierto, para el hebreo, para el pueblo de Israel, es el día más importante de todo el año? Es el día de la expiación. Es el día del perdón. Es el día del Yom Kippur. Es el día donde se decidía la suerte o lo que venía para el pueblo, dependiendo si era aceptado el sacrificio o los sacrificios que se iban a hacer. Ese era el único día en todo el año donde podía entrar ¿quién? El sumo sacerdote. ¿A dónde? Al lugar santísimo, y rociar con sangre, la sangre de los sacrificios que se hacían. Entonces, y dependiendo, tan importante era ese día, que ellos empezaron, porque el día 10 del mes séptimo era el día de la expiación. Y entonces ellos, desde el día primero, ellos empezaban a prepararse, todo el pueblo se postraba, todo el pueblo se humillaba, todo el pueblo se ponía a cuentas con Dios. Y entonces eran 10 días de prueba, 10 días de ponerse a cuentas con Dios, de clamar, de gemirle, para que cuando entrara el sumo sacerdote, fuera aceptado el sumo sacerdote, obviamente en su integridad, y que también fuera acepto el sacrificio. Por eso al sumo sacerdote le tenían que poner ¿qué? Campanitas. ¿Por qué? Porque se entiende que, porque acuérdate que aquí en la falda, bueno, en lo que es el manto, llevaba campanas y granadas. ¿Por qué eran las campanas? Campanas de plata. Porque mientras estuvieran oyendo el tintineo de las campanas, ¿qué quiere decir? Que el sacerdote estaba ¿qué? Vivo. Entonces, ese día se decidía el destino de lo que iba a pasar en el año que viniera. Entonces era el día más importante, el día donde se otorgaba ¿qué? El perdón para el pueblo. Y dentro de las muchas cosas que se hacía en ese día, había varios sacrificios, había dos bien especiales, dos machos cabríos se tenían que sacrificar. Dice aquí, Levítico 16:7. Después tomarás los dos machos de cabrío y los presentarás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio. Entonces dice, vas a tomar ¿qué? Dos machos cabríos, y los vas a traer a la puerta del tabernáculo. 8:16-8, ¿qué dice? Y echarás ¿qué? Suertes. Ay, Dios. Suertes. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos. La una suerte por Jehová o para Jehová, y la otra suerte por o para Azazel. Entre paréntesis, macho cabrío expiatorio. Entonces, de los dos machos cabríos, uno iba a ser para Jehová y otro iba a ser para Azazel o por Azazel. Entonces, no se sabe en este momento quién es Jehová y quién es Azazel, o quién es para Jehová y quién es para Azazel. Entonces, ¿eso quién lo determina? La suerte. Y a lo mejor este es para Azazel y este salió para Jehová. Pero eso se detenía, ¿por qué? Por un sorteo. Ahora, si tú me estás entendiendo, lo que se estaba ahí, destinando era una herencia. La herencia por Jehová o para Jehová, y la herencia por o para Azazel. Ya suena un poquito más amable que decir suerte para Jehová y suerte para Azazel. No, es una herencia. Y dependiendo si era para Jehová o era para Azazel, era lo que le iba a pasar al macho cabrío. Porque no iba a pasar lo mismo, no iban a hacer lo mismo con el de Jehová que con el de Azazel. O sea, el protocolo cambia. Amén. Bueno, dice aquí, 18:8. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos de cabrío, la una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel, macho cabrío expiatorio. Y hará llegar Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, así en términos rápidos, el de Jehová muere, el de Azazel queda vivo. Entonces, ayer una elección de ¿qué? Muerte o vida. Si te tocó la suerte por Jehová, vas a morir. Y si tocó la suerte por Azazel, vas a vivir. Si te tocó la herencia por Jehová, vas a morir. Si te tocó la herencia por Azazel, vas a vivir. Amén. Pastor, ¿y qué quiere decir esto? Yo te pregunto, ¿tú quieres morir o vivir? ¿Qué te gustaría a ti? ¿Se queda así? ¿Morir o vivir? Se iba al desierto. Ahorita vamos a leer. Pero antes de irnos al desierto, uy, mi hermano, ya con la repasada que te dio el pastor Vicente, ¿quieres más? El macho cabrío por Azazel lo mandaban al desierto y lo dejaban vivo en el desierto. Ay, Dios. Con eso le ponemos la cerecita a la serie que nos compartió el pastor. Vivos en el desierto y a rajarse a su tierra. Señor, ya llévame de aquí, mejor me nada que aguante su desierto. Bueno, ¿no me crees? Mira lo que dice la siguiente. Vamos a leer un poquito. Ahí, en esta lámina voy a leer dos versículos que tienen que ver con lo que se hacía con el macho cabrío al cual le tocó por suerte o herencia Jehová. Y luego en la columna derecha vamos a leer otros versículos que tienen que ver con la suerte o la herencia que le tocó a quién, a Azazel. Y con esto tenemos que desmitificar algo que en alguna vez yo he oído por ahí, porque hay algunas posturas que dicen que Azazel es un demonio. ¿Cuál demonio? Estás. Eso no es así, o sea, está fuera de contexto. Pero bueno, vamos a leer la herencia o suerte por Jehová. Levítico 16:15. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Entonces, ¿qué hacían con el que le tocaba la suerte por Jehová? Lo degollaban, lo mataban, moría. Y con eso rociaban. Uy, mi hermano, y aquí tendríamos que hablar de los rociamientos, y con eso nos tardamos no sé cuántas. Porque hablar de los rociamientos es hablar de un montón de cosas. Pero bueno, dice, ¿vas a rociar qué? El propiciatorio y el lugar santo. Bueno, vamos a ver qué ocurría con el que le tocaba la suerte y la herencia por Azazel. Azazel es un nombre que significa macho cabrío expiatorio. Levítico, que por cierto, ¿sabes qué significa la palabra expiación? Literalmente, ¿qué es expiación? Cubrir. Cuando Cristo Jesús hizo expiación por tus pecados, lo que dice literalmente la escritura, lo que representa es que hizo ¿qué? Cubrió tus pecados. Porque el que se dice sin pecado hace a Dios mentiroso. Lo que pasa, que como que es lo que te cubre, la sangre del cordero, y como está la sangre del cordero en una cubierta sobre de ti, el padre ya no ve ¿qué? El pecado. Pero eso no quiere decir que no tengas pecado. Obviamente ahí empieza el proceso de regeneración, de restauración, de santificación, etcétera, etcétera, para que el padre que ve a través de la sangre del hijo, ve, te ve santo, te ve puro, te ve limpio, verdaderamente tú estés en lo interno. Entonces la palabra expiación es ¿qué? Cubrir. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el de Azazel. Levítico 16:20. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Este es al que le tocó la herencia por Azazel. Después a Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades a una tierra solitaria, y el hombre soltará al macho cabrío en el desierto. ¡No muere! ¡No muere! ¡No lo matan! Simplemente, ¿qué es lo que hacen? Imponen manos y depositan ¿qué? El pecado de todo el pueblo. Yo tengo una pregunta. ¿Quién fue el que recibió o cargó todos nuestros pecados? Jesucristo. Entonces dime, el macho cabrío por Azazel, ¿a quién representa? A Jesucristo. Y entonces aquellos que dicen que un demonio, pues nada más porque el nombre no les gusta. Azazel, eso no tiene nada de raro. El diablo se encarga de distorsionar las verdades bíblicas. Pero al macho cabrío que le toca la suerte por Azazel, dice que le depositan los pecados del pueblo, y obviamente pues conviene que esos pecados se ¿qué? Se vayan. Y entonces dejan al macho cabrío vivo, ¿con qué? Con la carga del pecado de todo el pueblo. Entonces obviamente que ese macho cabrío, que es la suerte por Azazel o la herencia por Azazel, representa a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una suerte por Jehová, una suerte por Jesucristo, una suerte por una heredad por Jehová, una heredad por Jesucristo. Jehová es un nombre que tenía que ser ¿qué? Muerto. Apartado, para que me entiendas. Y dime si no apartaron a Jehová del Nuevo Testamento. No está el nombre ¿qué? La muerte tiene que ver con una ¿qué? Separación. Entonces el nombre Jehová fue ¿qué? Separado. ¿Y qué es lo que surgió? En lugar de Jehová aparece ¿quién? Jesucristo, porque dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en Cristo Jesús tenemos vida y vida eterna, vida resplandeciente, vida abundante. Tenemos vida. Entonces lo que se estaba destinando es la herencia que nos toca. Nosotros somos para vida, no somos para muerte. Que sí vamos a tener que pasar un desierto, que sí vamos a tener que pasar prueba, que sí vamos a tener tribulación, pero al final la prueba, el desierto, la tribulación es ¿para qué? Para que tengas vida y vida en abundancia, porque ese es el camino que llevó a Azazel en el desierto. Amén. Entonces, ¿para qué son los desiertos también? Para que vivas. Para que vivas. El macho cabrío llevará sobre sí todas sus iniquidades, las del pueblo, a una tierra solitaria, y el hombre soltará al macho cabrío en el desierto. Obviamente, que tarde que temprano ese macho cabrío iba a morir. Porque en el desierto sin agua, sin alimento. Pues un tiempo iba a estar vivo, pero después iba a entrar en ¿qué? Agonía. Amén. Entonces, estamos hablando de una ¿qué? Herencia. Estamos hablando de una herencia. Y la herencia es algo que se te va ¿a qué? A otorgar. Es un beneficio que tú no te lo ganaste, sino que hay otro que lo trabajó, hay otro que lo hizo, y al final el trabajo de lo que él hizo, el beneficio de lo que él trabajó, le va a corresponder ¿a quién? Al que hereda. Al que hereda. ¿Cuántos quisieran recibir una herencia? ¿Te imaginas que te hablara tu tío el y te dan la noticia de que murió tu tío el rico y que te heredó sus 20 millones? Te pondrías contento, ¿verdad? No creo que dijeras, no es para mí, yo no lo recibo. Pero bueno, si tú recibieras la herencia, es una herencia que no trabajaste, que no te esforzaste, que no hiciste nada, pero que te ¿qué? Te la dieron, te la heredaron. Entonces, ¿qué es lo que te da Cristo Jesús? Una herencia de vida, que no la trabajaste, que no te la mereces, que no te toca, que no te corresponde. Pero Dios dijo, voy a cargar el dado para que estos vivan y tengan vida en abundancia, y para que sean más que vencedores, y para que sean mi perla de gran peso, y sean mi especial tesoro, porque yo, ellos son la niña de mis ojos, y les voy a dar mi herencia, mi heredad, les voy a dar mi nombre. Oye, nombre que ni siquiera los ángeles tienen. Y te los da. Amén. Oye, siguiente lámina. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Ahora sí podemos entender. Zacarías, de la clase de Abías, octava clase sacerdotal. Después te explico, porque vamos a ver las 24 clases sacerdotales, pero esta es la octava. Zacarías, de la clase de Abías, fue escogido por sorteo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí lo que estaba en juego era una ¿qué? Una herencia. Ahí lo que está en juego es una ¿qué? Una herencia. Se tenía que dictaminar la herencia que corresponde ¿a quién? A la iglesia de Cristo, porque después de Zacarías viene Juan el Bautista, el que prepara el camino para el Señor, y después viene Jesucristo, y después viene la iglesia de Cristo. Entonces tenemos que estudiar a partir de Abías todas las clases sacerdotales para entender la herencia que nos corresponde y nos toca. Y te vas a sorprender lo que nos vamos a encontrar en las clases sacerdotales. Pero esto yo te lo tengo que te tuve que empezar con esto, porque esto es a nivel de ¿qué? De herencia. Es algo que Dios ya determinó, cargó los dados a tu favor y dijo: voy a dar mi herencia, y mi herencia más grande es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y porque dice: no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, solamente en quién, en Jesucristo. Y en herencia te va a tocar mi paternidad, y te voy a heredar todos mis bienes, te voy a heredar todo lo que yo tengo, porque tú eres hijo amado. ¿Sí te das cuenta? Eres heredero. Dice ahí un versículo que somos herederos y copartícipes de los bienes venideros. Entonces, todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante es lo que te va a tocar en herencia. Ya está decretado, ya está hecho. No hiciste absolutamente nada más que decir: dame mi herencia, te reconozco como Señor y Salvador de mis almas. Es lo único que hiciste. Y como Dios te tiene que limpiar y te tiene que purificar, pues te va a soltar un ratito. ¿En dónde? En el desierto. Pero al final es para darte vida y recibas ¿qué? La herencia. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren recibir su herencia? Para aquellos que me están escuchando, porque seguramente hay gente que no ha recibido su herencia. Seguramente hay, de los que nos están escuchando, gente que no ha recibido una herencia. Y yo creo que tú y yo, que ya la hemos recibido, sería bueno orar por ellos, para que reciban ¿qué? La herencia. Extiende tus manos. Vamos a orar por todos aquellos y vamos a clamarle al Señor, porque todavía hay muchos que tienen que recibir una heredad. Hay muchos que tienen que recibir una herencia de vida. Y que Cristo hizo ya todo lo necesario. Padeció, sufrió, murió por los pecados de todos los que nos están escuchando. Y a ti te digo que tal vez te topaste con este canal sin querer, sin saber, o nunca te habías molestado en quedarte hasta el final de un estudio. Pero para ti hay una herencia de vida. Hay alguien que padeció y sufrió para darte el perdón de pecados y la vida eterna. Y en su sangre tú tienes perdón y tú tienes salvación. Y Dios desde el cielo te cargó, te benefició con la suerte de la vida eterna. Él decidió en su bendita majestad y misericordia que tú ibas a ser para vida y para vida eterna. Y lo único que tú tienes que hacer es recibirla. Es lo único que tienes que hacer, recibirla. Decirle: Señor, dame esa herencia, dame esa vida eterna, dame ese perdón de pecados, dame esa restauración de mi alma. Yo te acepto, yo te reconozco, yo te recibo como Señor, como Salvador, como Rey. Reconozco que he obrado mal, reconozco que he pecado, reconozco que no he caminado en caminos correctos. Hay una herencia preciosa para ti. Los que estamos aquí en su tiempo ya la recibimos y hemos sido beneficiarios, la hemos disfrutado. Y te voy a decir, no ha sido fácil en ocasiones. Hemos vivido desiertos bien difíciles, bien complicados. Pero hay algo que nos lleva, que nos mueve, que nos impulsa, es ir en pos de nuestro amado, en pos de nuestro Señor Jesucristo, en pos del pastor de nuestras almas. Y hemos aprendido, hemos caminado con Él y han sido muchos beneficios. Y para ti que me estás escuchando, está el beneficio más grande. Hay un Padre que ahora se puede dar a conocer como Padre para decirte, hijo amado. Tú eres, puedes ser hijo amado. Tan solo es que digas, Padre. Tan solo es que digas, Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Es una oración que todo mundo se sabe. Es una oración que tal vez desde pequeño te la enseñaron y tal vez nunca te has detenido a meditar y a reflexionar lo que está escrito en esa oración. Pero en esa oración está un regalo más grande que Dios te puede dar: su paternidad. Ese es el regalo más grande que Dios te puede dar: la paternidad de, y decirte a ti, hijo amado. Esto es tremendo. Recibe al Padre, recibe al Hijo, recibe al Espíritu, recibe la salvación, recibe la herencia, recibe la vida eterna. Dios decidió, Dios otorgó, Dios cargó el resultado en tu favor, para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Si tú has quedado convencido, ¿por qué no haces una frase? ¿Por qué no haces una frase? Yo te voy a ayudar, pero ahí en tu corazón, ahí donde tú estés, no sé de qué país, no sé de qué localidad, no sé en dónde estés, pero este video va a correr y va a correr por la red a través de miles y miles y miles de kilómetros y de tiempo y de distancia, y va a ir tocando. Repite: Padre bendito, yo te reconozco como el Señor y Salvador de mi alma. Ahora entiendo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para darme el perdón de pecados y la vida eterna. Yo te pido con todo mi corazón que entres a mi vida, que gobiernes mi casa, que me digas por dónde caminar y a dónde asistir. Recíbeme como tu hijo. Yo creo en ese sacrificio precioso que tú hiciste en la cruz del Calvario y que derramaste tu sangre para darme ese perdón y la vida eterna. A ti es toda la gloria y toda la honra, Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.